Enrique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Por 94.3 FM UTN. Todos los chicos llevan en el sombrero un letrero que dice: casarme quiero, pero algún día abro la petaquita y la encuentro vacía. Todo lo que necesitaba saber sobre la vida lo aprendí en el jardín de infantes. Todo lo que hay que saber sobre cómo vivir, qué hacer y cómo debo ser, lo aprendí en el jardín de infantes. La sabiduría no estaba en la cima de la montaña de la universidad, sino allí en el arenero. Estas son las cosas que aprendí. Compártelo todo, juega limpio, no le pegues a la gente, vuelve a poner las cosas donde las encontraste, limpia siempre lo que ensucies, no te lleves lo que no es tuyo, pide perdón cuando lastimes a alguien, lávate las manos antes de comer, las galletitas calientes y la leche fría son buenas. Vive una vida equilibrada, aprende algo, piensa algo, dibuja, pinta, canta, baila, jugá y trabaja cada día un poco. Dormí la siesta todas las tardes y cuando salgas al mundo, tené cuidado con el tráfico, tómate de las manos y no te alejes. Permanece atento a lo maravilloso. Recuerda la pequeña semilla en el vaso. Las raíces bajan, la planta sube y nadie sabe realmente cómo ni por qué, pero todos somos así. Los peces de colores, los hámsters y los ratones blancos, e incluso la pequeña semilla del vaso. Todos mueren, y nosotros también. Y entonces, recordá una de las primeras palabras que aprendiste. la más grande de todas. Mirá, todo lo que necesitas saber está allí en alguna parte. La regla de oro, el amor y la higiene básica, la ecología y la política, la igualdad y la vida sana. Toma cualquiera de estos ítems, traducilo en términos adultos, sofisticados, y aplícalos a tu vida familiar o a tu trabajo, o a tu gobierno, o a tu mundo, y se va a mantener verdadero, claro y firme. Piensa cuánto mejor sería el mundo si todos, todo el mundo, tomásemos galletitas con leche cada tarde a las 3 y después nos acurrucáramos en nuestras mantas para dormir la siesta. O si todos los gobiernos tuviesen como política básica volver siempre a poner las cosas donde las encontraron y limpiar lo que ensuciaron. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida falta. Para el oso. Perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los niños podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme de todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. Cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo del bosque, otra vez el verde de la libertad. Son mías. Vuelvo al bosque. Estoy contento de verdad. Na, na, na, na, na, na, na. just go ahead and when there's down onto his pockets and that's a rip now. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les habla Quique Zapata. Estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, proponiéndoles hasta la hora 23 esto que se va a llamar, que ya se llama, ya está en desarrollo, Radio Nuestra que Estás en el Cielo, el programa dos veces consecutiva ganador del Martín Fierro Federal en el rubro humorístico en radio. En realidad una revista radial de actualidad, atravesada por el humor, con personajes ficcionales. Ya nomás presento a quien me va a acompañar en la conducción, solitos esta noche, junto a Darío Genovese en el control y puesta en el aire, la Vicky Granero. Vicky, querida, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas. Bien, acá, contenta de estar acompañándolos a todos ustedes y a vos también, bueno, Vicky, en otra gracias. Noche de domingo. Se ha venido muy linda y tiene los rulos, se ha bañado, tiene los rulos muy activos. Me bañé, ¿viste? Es muy importante el cuando tema se de baña, la persona. Se nota. Me bañé. Se nota. Se activan los rulos, eso que tiene. ¿Viste? Sí, claro. Sí. Claro, infinito. No sé cuántos rublos tendrá, debe tener 3.000, 4.000 rublos. Algún día hay que ver si lo vamos a contar. Nunca los conté, para serte sincera. Nunca me puse a contar los rublos. Al pedo, así los hago para contarle los rublos. ¿Viste? Bueno, sí. La producción, completamos el staff, es de la querida Vanessa Ríos, que se encuentra en el sur del país, produce desde allá. Bueno, el equipo se completa con la participación de estos personajes ficcionales que decíamos, a cargo de Emilce Blanco en esta recta final del año, reorganizándonos. Vamos a tener nuevos personajes a partir de marzo, si es que volvemos, si es que nos dejan. Veremos cómo viene la mano en este país que empieza hoy un nuevo país de mierda. Lo decimos así, es claramente porque nosotros somos del 45% que no eligió esta basura de gobierno, pero bueno, viste cómo es, una vez se nos sacan cagando, cómo serán estas cosas. Bueno, vamos a ver, esperemos que la Universidad Tecnológica Nacional sea un año más una voz disidente, al menos distinta a todo lo que se conoce en Córdoba, que ya es asqueroso hasta hoy, 10 de diciembre, antes que ganara este personaje terrorífico, ya los medios de comunicación estaban absolutamente manos de toda la estupidez, la boludez, y no tanta boludez, la Fundación Mediterránea y una voz única. Entonces imagínense lo que va a ser a partir de mañana o de hoy mismo. Pero bueno, en una de esas son uno de nuestros últimos programas. Le completo el esta. La sección de deportes está a cargo de una joven periodista que se encarga del mismo. Estamos hablando de Abril Leiva. La sección de espectáculos / cultura, porque la cultura no muerde, como dice él, está a cargo de Alejandro Galvalis. Y la sección, en un ratito, en la primera hora nomás, de recomendaciones literarias, un bloque que me encanta, que tiene muchos años, que lo hemos cuidado mucho porque siempre hemos fomentado la lectura. Si la gente leyera no hubiera ganado Milei. Leer no es TikTok, no son las redes, no. Leer son libros, papel. Eso es lo que propone en esta sección de recomendaciones literarias el Nacho Colasanti, el hombre de allá de la zona de Parabachasca, Santa Rosa, la hermosa zona de Córdoba, que por suerte todavía no está invadida por el porteñismo. ¿Viste la vaquita? No. ¿Viste esa cabrita que tiene cuernos? ¿Viste? El pasto, ¿viste? Hay mucho todo pasto. Verde. Ay, Dios, sí. No, bueno, no. Por suerte. Pues se completa con la Charito González Torres, que es nuestra jefa de mascotas actuales. Renovaremos las mascotas en verano, serán las mismas. Ya veremos. Vamos a ver. Claro, vamos a ver. Va a depender de la capacidad creativa de nuestra jefa de mascotas también. Sí. Bueno, vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra que Estás en el Cielo, en el comienzo musical, con esta maravilla que se llama El Jardín de la Esquina, un jardín de infantes donde iban, entre otros, hijos de algunos rocker, algunos conocidos del ámbito del rock nacional. En este caso, un aporte que le hizo Fito Páez haciendo esta versión de El Oso de Moris, para el oso, dice, una hermosura. Y Arroz con Leche, más varios roquitos allí con esta hermosura de Maestras Jardineras. Búsquenlo, este trabajo todavía anda por ahí, por las redes y por supuesto en compacto. Se llama El Jardín de la Esquina, son canciones infantiles pero hermosa. Yo he crecido, bueno, con Guadalupe en su niñez, haciéndole escuchar estos roquitos, por eso yo rockera de Puebla Gorda, por escuchar esta música. Y el texto era Todo lo que aprendí en el jardín de infantes es el texto del jamón del diome de este Chegusán de apertura, un texto de Robert Fulghum que, bueno, hace mucho tiempo lo descubrí, lo encontré hace años y siempre lo doy con mucho cariño en este año. Este año se lo he dado a ustedes, al grupo, no me ha agradecido, ni saben, ni lo leen, no, porque ustedes, pues, no sé cómo hacen para pertenecer a un grupo y no abrir el grupo. Les regalé esto de corazón a mis compañeros de la radio que ni lo leen, así son, y sí, a mis alumnos que sí lo han leído, es una hermosura y hoy se la traíamos a ustedes en la apertura musical de nuestro programa con el Chegusán, que sigue de esta forma. Todo se recicla, cae y vuelve a empezar. Hay tantos caminos sin ningún sentido, es un juego de azar. Ya no tengo que saber dónde se termina el mar. Preguntas sin respuestas, contra las apuestas, no hay una sola verdad. Desfile, todo se divide y eso me hace pensar. Errores, aciertos, dormido, despierto, blanco y negro es igual. Ya no tengo que saber dónde se termina el mar. Preguntas sin respuestas, contra las apuestas, no hay una sola verdad. Contra las apuestas, no hay una sola verdad. Yo nunca quise estar parado ahí, anclado inmóvil sin poder cambiar. Ser un testigo solo ocasional, mirando lo que sea, todo desde afuera, siempre en el mismo lugar. Thank you. es en realidad una reversión en castellano del clásico brasileño Fico Assim Sem Você, popularizado por Claudinho Bochecha. No, no sé bien cómo se pronuncia, me va a retar Dos Santos Brasil. Un clásico de este dúo que versionaron en español Los Pericos. Vamos hasta la hora 23. Y usted, no, el oyente, al oyente le digo. El oyente. Puede comunicarse a esta línea telefónica, Vicky querida. Bueno, tenemos un WhatsApp que es 351-758-8208. También tenemos Twitter. A ver, espere que estoy anotando. 3517588208. Bueno, listo. Exactamente. Ahí anoté. Sí. Bueno, también tenemos Twitter, Instagram y también hasta tenemos hasta TikTok. No que me es diga. Radio Nuestra OC. Exactamente. Sí. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Acordate que podés escuchar todos los programas desde la biblioteca. Ah, todos los problemas. No, los problemas, para eso está cada uno, ¿viste? Claro. Para eso tenemos la vida. Claro. En el programa tratamos de como que evitar eso. Podemos escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestra Spotify están disponibles todos los podcasts del programa. Bueno, vamos a tener hoy las distintas secciones musicales, como siempre, que son clásicos. No, las recomendaciones literarias del Nacho Colasanti en un ratito. Después vamos a tener, por ejemplo, en canciones que se cantan solas, vamos a tener a la Mona Jiménez hoy, una cosa, no sé quién nos programa esto, nos van a echar a la mierda, ¿cómo quieren que nos lo echen? Nos van a echar, Quique, claro. Pero bueno, nosotros vamos acá a seguir resistiendo. Sí, Margarita para los Chanchos, o Margaritas Musicales, todo este programa es Margarita para los Chanchos, porque el 45% que no votó a este delincuente somos chanchos, ¿cierto? Vamos a tener a una joyita, una cosa nuevita, que por ahí, relativamente nueva, que tiene rotación alta en las radios, pero es muy buena, se trata de Santiago Motorizado. De él mató a un policía motorizado con los Guasones. Dentro de un ratito vamos a tener a Pedro y Pablo también en la música esta del recuerdo, que nosotros llamamos La Huichita. Bueno, mucha música, por supuesto, el bloque de deportes en la segunda hora de Abril Leiva y en la tercera hora la agenda de cultura que propone Alejandro Galvalis. ¿Alguno de los temas que vamos a tener, Vicky? No, vamos a hablar de un peluquero. Sí. Que lo detuvieron por una actividad sospechosa que era tener clientes calvos, pero a partir de esta observación de un peluquero clientes calvos, claro, peluquero que tenía que la mayoría de sus clientes eran pelados. Entonces, a partir de esta observación, como que surgió algo bastante interesante. También vamos a tocar unos bolsos que son antiarrebatos, así que para que no te roben. Antiarrebatos, claro. Viste cuando te roban a vos la cartera del auto cuando la dejas al lado del asiento del acompañante. Sí. Bueno, es una solución para esa problemática. Y también vamos a estar hablando de los perros de Milei, porque me parece un tema interesantísimo. De los perros, de los clones, de los... Bien, no le vamos a dar mucha bola, iba a decir, a la información del desarrollo. Bueno, hoy ha subido. No, pero los perros, es como que ya se sabe que él clonó a sus perros. No, ya sé. También se sabe, quiero decir otra cosa. No le vamos a dar bola a la información del desarrollo, porque bueno, el nuevo gabinete, los nuevos nombres, todo eso va a ser a partir de mañana. Empieza otro país para mal. Quiero marcar posición, quiero que sepan lo que nosotros pensamos. Nosotros hemos militado, por supuesto, todo lo contrario a esto que la gente votó. Nosotros nos sentaremos en la puerta de casa para ver pasar puntos suspensivos. Bueno, sí. Claro, así que, pero vamos a estar hablando, por supuesto, de algunas cosas que tienen que ver, no con la información de hoy, porque es información en desarrollo, pero sí, seguramente el próximo fin de semana, que el último programa del año es... Sí, el último programa del año, de despedida. Sí, el domingo que viene. Sí, ya sería domingo 17. Vamos a comer un asadito al mediodía y a la noche venimos a hacer el programa acá con Darío y todos los que venimos los domingos. Me parece perfecto. Vaya organizando la mini de jean, las uñitas y el budín. Fundamentalmente. Dale, el budín sí, las otras dos cosas no sé. No, ¿cómo? ¿Y la uñita tampoco? La uñita sí, la mini de jean no creo. Ah, bueno, con motivos navideños, así tiene que haber. Dale. ¿Qué sé yo? Primaverales, ¿viste? Más que navideños. Bueno, está bien. A mí me gusta porque alguna vez se llevó los motivos navideños. Me acuerdo que era como un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos bichitos que tienen cuernos? Así que son sinónimo de Navidad, acá no tiene nada que ver, son bien yanquilandia, pero... Sí, los renos. También por eso, no, digo más primaveral porque no voy a ser un Papá Noel. Claro, Papá cuando Noel. Hacen 40 grados de calor a la sombra. Claro, bueno, nos vamos a juntar para despedir el año como corresponde porque se van a cagar para hacernos daños mentalmente a nosotros. Ya lo han hecho, estamos sintiendo el simbolonazo, pero no obstante, le va a costar mucho. Nosotros vamos a ir. Claro, a ir. Le va a costar mucho aniquilarlos, como decía la borracha fascista encargada de la represión a partir de hoy. Estas son las recomendaciones literarias y sin connotaciones, las ideas tienen consecuencias. De Richard Weaver, con los piojos. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. Hoy les traigo un libro que se llama Las ideas tienen consecuencias, escrito por Richard Malcolm Weaver, que nació en 1910 y falleció en 1963. Fue un académico estadounidense conocido principalmente como historiador intelectual y teórico de la naturaleza humana y la sociedad. En este libro, escrito en 1948, Richard Weaver advierte sobre los síntomas de una sociedad enferma o de una sociedad que se está enfermando. Busca una correlación histórica de por qué sucede esto y plantea algunas ideas de mitigación o de solución. Lo curioso, y que también sucede con muchos postulados de sociología, es que resulta totalmente contemporáneo y puede sumar a un análisis actual. Al abordar un mundo en el que asuntos como estos resultan relevantes, lo que más me asombra es la dificultad de conseguir que se acepten algunos hechos de partida. Una dificultad que se debe, en parte, a la imperante teoría Whig, o progresista de la historia, con su creencia de que el momento más reciente representa el de mayor desarrollo. Sin embargo, el verdadero problema es mucho más profundo. Es la espantosa dificultad que se manifiesta en los casos concretos de llevar a los hombres a distinguir entre lo mejor y lo peor. ¿Es siquiera capaz, hoy en día, la gente dotada de una escala de valores mínimamente racional de atribuirle algún sentido a estos dos adjetivos? Hay razones de sobra, visto lo visto, para concluir que nuestros contemporáneos se han convertido en idiotas morales. Son tan pocos los que se detienen a analizar sus vidas o aceptan el reproche que conlleva el comprender que el estado en el que nos hallamos posiblemente sea el de la caída, que acaba uno dudando que quede gente capaz de comprender lo que significa la superioridad de un ideal. Podría deberse, quizá, a que han perdido la capacidad de razonar mediante abstracciones. Pero ¿cómo explicar que, confrontados con pruebas fehacientes de la más crasa realidad, también se muestren incapaces de establecer diferencias o tomar lecciones? Durante 4 siglos, los hombres no solo han sido sus propios sacerdotes, sino también sus propios profesores de ética, y el resultado ha sido una anarquía que amenaza aún el mínimo consenso en torno a los valores que es necesario para el desempeño de la vida política. Son muchos los años que llevamos viviendo con la impúdica confianza de que el hombre ha alcanzado una independencia que lo exime por completo de sus antiguas limitaciones. Ahora, llegados en la primera mitad del siglo XX, a la cima del moderno progreso, asistimos a estallidos sin precedentes de odio y violencia. Hemos visto naciones enteras destruidas por las guerras y convertidas por sus conquistadores en campos de concentración, y a media humanidad tratando a la otra mitad como si fuera un criminal. Por doquier hay síntomas de psicosis colectiva. Más ominosa aún es la aparición de criterios de valor enfrentados, que reducen nuestro unitario globo terráqueo al choque de mundos incapaces de comprenderse mutuamente. Todos estos indicios de desintegración alimentan el miedo y este fomenta desesperados y aislados gestos de supervivencia que a su vez aceleran ese proceso. El hombre occidental tomó una decisión maligna que se ha convertido en la causa eficiente y última de otras decisiones igualmente letales. En cuanto se concede que el hombre está enteramente moldeado por fuerzas ambientales, aparece la obligación de aplicar la misma teoría causal a sus instituciones. Los filósofos sociales del siglo XIX hallaron en Darwin poderosas razones para avanzar en su tesis de que los seres humanos siempre actúan movidos por incentivos económicos, y a ellos incumbió la tarea de suprimir definitivamente el libre albedrío. La grandiosa marcha de la historia pudo así reducirse a los afanes económicos de individuos y clases, y un edificio de complejos pronósticos se alzó sobre la teoría de los conflictos y propósitos económicos. El hombre creado a semejanza de Dios, aquel protagonista de un grandioso drama en el que se dirimía el destino de su alma, fue reemplazado por el hombre figurado como un animal ávido de riquezas. Los nuevos profetas de la Reforma se dividen radicalmente en humanitarios sentimentales y una élite de despiadados teóricos que se vanaglorian de haberse emancipado de la sentimentalidad. En cuanto a los modernos comunistas, todos ellos revolucionarios y logicistas, como detestan a un mundo que, tras la orgía de los siglos, ellos no contribuyeron a forjar, avanzan armados de rigor intelectual. Su actitud constituye el más claro reproche al abandono del intelecto protagonizado por el hombre del Renacimiento y sus sucesores. Nada perturba más al moderno hombre occidental que la claridad lógica con la que los comunistas se enfrentan a todos los problemas. Es cierto que la historia del abandono por el hombre del trascendentalismo religioso o filosófico ha sido contada muchas veces, y como por lo general lo ha sido bajo la forma de un relato de progreso, hoy es extraordinariamente difícil que la gente alcance a ver en él sus repercusiones negativas. Pero definir con claridad el fenómeno de la decadencia es el deber más apremiante de nuestro tiempo, porque mientras no demostremos que la decadencia cultural es un hecho histórico que puede ser probado y que el hombre moderno ha dilapidado prácticamente toda su heredad, no podremos combatir a quienes se han rendido al histérico optimismo. Tal es la tarea a emprender, conscientes de que el más formidable obstáculo al que hemos de enfrentarnos es el hecho de que la gente que marcha cuesta abajo desarrolla una insensibilidad que va en aumento con su degradación. Al principio se percibe la pérdida con toda claridad, pero una vez establecido el hábito, se produce el anómalo fenómeno de una apatía que va creciendo a medida que se ahonda en la crisis moral. Cuando las primeras y aún débiles señales de alarma suenan, es cuando se tiene más posibilidades de salvarse. Sentido la

Siempre en la primera hora, nuestra vedette, por decirlo de alguna forma. Ay. ¿Cómo se escribe vedette? ¿Con dos T, Vicky? Vedette. Sí, con dos T. Vedette, claro. Sí. Nuestra... No sé si con dos E, pero con dos T sí. Sí, a mí me suena a dos T. Nuestra vedette, digamos, para hablar en cordobés, es el Nacho Colasanti. No él, sino las recomendaciones literarias que nos propone. El Nacho. Pensé que me estabas diciendo vedette a mí. No. Le falta como un poquito de... Como tetas, básicamente, lo puedes decir. Yo ni sé, no sé de WhatsApp. ¿Cómo le gusta decir teta en la radio a usted? ¿En la radio? Yo le hice un símbolo. Pero eso no se puede. Eso no claro. Se, no va al pip en tetas o no, sí. No. Tenemos que poner pip en este programa. No se escucha nada. No, es todo pip. Claro. Usted tiene lo suyo, pero no, discúlpeme, pero no da para vedette. El vedette de esta primera hora, son las recomendaciones literarias del Nacho Colasanti. Nacho Colasanti. Hoy estuvo Richard Weaver con Las ideas tienen consecuencias, más civilización, los piojos. Usted y la gente, bueno, usted no, la gente puede comunicarse a este teléfono y a esta red de Victoria. Pueden comunicarse al WhatsApp, que es 3517588208. También tenemos el Twitter, el Instagram y el TikTok. Sí, que es Radio Nuestra OK. Y tenemos nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Acordate que también podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Están disponibles todos los podcasts del programa. Ahí me avisa Darío que no viene la chapulina que le mando. No tiene ganas de laburar. Le mando un mensaje a la productora. Miren qué complicado eso. Chapulina le manda un mensaje a Vanessa, que está en Tierra del Fuego. Sí. Vanessa, para no, porque estamos al aire, pero por buena productora, digamos. Sí, claro. Le mando un mensaje a Darío para decir que no viene. Miren, querido. Teléfono descompuesto, una cadena. Sí. En la semana, el miércoles, si mal no recuerdo, fue el día del productor de radio y televisión, así que felicitamos a nuestro. ¿Qué regalo le hiciste a la Vane? No me digas eso, porque me pone re triste, porque yo quisiera a la Vane regalarle el sol. Ah, qué romántico. Pero, claro, veo que dice así las minas, dice, wow, mami. No, pero eso es de seco. Es de seco. Eso te estaba por decir, algo material. Claro, eso es de seco. ¿Viste? Cuando dices, yo te bajo la luna, mami, ¿por qué no me invitas a comer un lomo? Regálame una prenda, una cerveza, joya, un anillo, Una chabomba. Bueno, lo cierto es que no puedo regalar nada, pero capaz que venga, yo tengo la esperanza de que. Ojalá. De que venga en verano, che, que vamos a tirar la casa por la ventana si llega a venir la Vane. Bueno, aparte otra cosa, tenemos el asado de despedida de fin de año. Sí, también. El encuentro Radio Nuestrero va a ser el 17 en la casa de Amilce, ahí en Argüello. Che, va a llevar algo dulce, ¿no? Esta vez, no joda. Sí, ya los otros días fui ahí a... Yo soy gordito. Las distribuidoras, ¿cómo se llaman los lugares donde venden como... pilotines y cosas así descartables? ¿Qué son los pilotines? Cosas descartables. Los pilotines son los, ¿cómo se llama? ¿Viste las magdalenas? Ese es el embotre de papel. Sí. O los embotes de pan dulce. ¿Vas a hacer algo de esa, con eso? No, creo que voy a hacer budín, porque las cupcakes o las magdalenas es como que tenés que andar metiéndole una por una. Es más complicado. Me parece que con budín, como creo que el año pasado hice, o el antes del año pasado. Sí, ese budín fue memorable. Famoso budín. Bueno, eso creo que voy a hacer. Nos peleábamos después en la casa, la familia, pero le pinchábamos. Sí. Nos pinchábamos la mano con el tenedor. ¿Viste cuando te pedías por algo? Sí, me acuerdo que no quería compartir la guada, vos te habías comido tu budín y después la guada te dijo, bueno, jodete por habértelo comido, yo no te voy a compartir de mi budín. Exactamente, yo soy re mezquino con las cosas así que no me gusta. Por ejemplo, viste, te queda una cervecita, una latita, y viene un amigo y vos decís, si tomamos una cerveza, me cago la cerveza. ¿Viste? No, yo soy egoísta. Sí. O sea, yo voy y te compro 10 cervezas gratis, no soy de los que... Vos viste que yo invito, no me gusta esa actividad. Sí. Pero cuando queda una... Pero claro, viste, es como en la factura cuando te queda, viste, la cremita así en el cole y viene y te dice, ¿me das? La puta que te parece, estoy dejando para el último esto, para el disfrutar. Claro. Mirá el verso, todo el quilombo que me he hecho para decir. Bueno, se viene el festejo Radio Nuestrero, va a ser el 17, el fin de año, la despedida de un año de mierda en lo político, en lo social, en lo económico y todo. Esperemos que el año que viene sea mejor. No lo va a ser porque es imposible, pero nosotros con la fe puesta, ¿no? La frente en alto, como corresponde, no nos vamos a bajonear. Siempre. Claro, por este delincuente no lo vamos. Bueno, vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo por 94.3, la querida FM de la UTN. Y cuénteme alguna cosita supliendo este bloque que por lo general viene. Ahora tenemos que llenar de noticias porque la Chapu no tiene ganas de laburar. No, debe andar deprimida por todas las noticias. Usted está haciendo mal porque le ha dado una explicación. A Vanessa, claro, no la sabe, usted no diga que no quiera. Claro. Claro, a mí no, yo no me enteré y esto, entonces estoy... Dice que fue a la Asunción, anduvo por la Asunción de Tuley hoy, y se ha quedado allá, que no tiene ganas de venir porque está deprimida de ver semejante sarta. Dijo culiados, pero yo no voy a decir en la radio. No, todo, no todo se puede decir eso en la radio. Así que se quedó, está en un hotel ahí en una en once. Deprimida. Deprimida, está deprimida. Así que la vamos a entender a la Chapu querida. Bueno, la entendemos. Es entendible, la verdad. Claro. Así que, bueno, contame algo, Vicky, querida. Bueno, esta noticia es, lo detuvieron a un peluquero por tener clientes calvos, y no, vos ya sé, sí, que detuvieron a un peluquero por tener clientes calvos, sí. Bueno, resulta que la policía italiana detuvo al viernes pasado a un peluquero de 55 años que está acusado de narcotráfico. Ajá. Porque, ¿qué pasó? La policía se fijó que entraban en la peluquería y que la mayor parte de los clientes estaba pelado. Ajá, que estaba ahí. Entonces, como que... Claro, entonces le pareció sospechoso, como que, ¿por qué va tanto un pelado todos los días o una vez por semana va a ir un pelado a una peluquería? Sí. ¿Para qué? Resulta que se pusieron a investigar y ¿qué pasó? Era narcotraficante el tipo, era una peluquería, estaba vendiendo droga, estaban vendiendo estupefacientes, entonces por eso iba tanta gente. Sí. Y por eso iban tantos pelados, porque es raro que vayan pelados a una peluquería, ¿no? Claro, sí. Bueno. Bueno, esto sucedió en Génova, en Italia, así que es rara la investigación. ¿Qué dónde sacan esa noticia usted y la productora, chef? Pero es interesante. Sí. No, a mí me gustó la noticia. Bueno. A mí me gustó. Bueno, si te gustó, a vos. Bueno, en la semana, che, se presentó la nueva bandera de la ciudad de Córdoba. Ay, sí. Porque es un estado, Córdoba, recordemos. Me hizo gracia porque yo tengo una alumna que me dice, ¿cómo la bandera de Córdoba? Y ella vive en La Calera. Y claro. No es tuya la bandera. La Calera tiene que hacer su bandera. Claro, cada localidad tendría que hacer su bandera. La verdad que estuvo lindo, fue un concurso. La insignia nueva de la ciudad de Córdoba surgió de un concurso público. Toda la ciudad en una bandera, se llamó la campaña, que fue realizada por la Municipalidad de Córdoba dentro de una actitud linda, piola. Sí, creo que lo promocionamos nosotros, sí, inclusive por supuesto, en el programa hace un par de meses. Por supuesto, sí. Y esto fue en el acto de los festejos, de la recordación conmemorativos del 450 aniversario de Córdoba. Bueno, fue un acto que se hizo ahí en el Cabildo, si no mal no recuerdo. Tuvo el intendente, Martín Yardola, digamos, electo gobernador, hoy ya gobernador de Córdoba, que fue su creador, cuyo nombre es Agustín Luján Díaz, el morocho ahí. Que estuvo dando la explicación de todo, de cómo así. Sí. Me han comentado que el chico dio todas las explicaciones de la bandera, por qué, el diseño, no, y todo eso. Yo no la había visto. No, yo pues, tampoco, la vi recién. Cuando me explicó y me contó, me convencí, dije, debe ser un bandero. Sí. Y después la vi y no me gustó, me parecía media básica. Pero el guaso me explicó primero y me chamuló y me convenció, ¿viste? Claro, bueno. Como que vos ya tenías como altas expectativas y cuando la viste acá, Por supuesto, también estuvieron los integrantes de la comisión, de los jurados, digamos, que eligió en el concurso público. La, el izamiento fue puntualmente, para aclarar, en la Plaza San Martín, frente al Cabildo, en una ceremonia, la ceremonia fue en el Cabildo, y luego se hizo allí en el mástil principal, ese hermoso mástil de la Plaza San Martín, que lamentablemente está rodeado de ratones. ¿Qué manera de ratones a la noche? Una cosa impresionante. ¿No han dado a ustedes noviando por ahí, por la Plaza San Martín? No, por la Plaza San Martín me queda lejos. Me queda medio el de Villa Allende hasta la Plaza San Martín, me queda bastante lejos. Los ratones, por supuesto, eso no hay ciudad en el mundo que pueda escaparle a ellos. Y la Plaza Colón, mamita, los ratones. Bueno, o sea, así se descubrió. Ratones, ya, porque son unos bichos así, donde fíjate, 600, viste, grandecitos. Por bueno, eso, pero yo tenía entendido que las ratas se les decían, los más grandes eran las ratas y los más chiquitos los ratones. ¿Ah, sí? Revés. No. En serio, hombre. Yo tenía entendido que era, no, que era así, al revés. Yo chiflado. Las ratas son las ratitas, las ratas. Los ratones son los gordos. Claro. Ah, bueno, no, entonces yo lo tenía al revés, como ya corresponde, obviamente. Ya te voy a contar un cuento de una rata y un ratón que es medio porno, pero... Ah, bueno, yeah. ¿Dónde se...? Se descubrió una placa, digo, en ese lugar de reconocimiento, volviendo al tema del izamiento de la bandera, que en reconocimiento a la comisión que había conformado para elegir la bandera. Bueno, ¿cómo es? Contar por radio como la bandera, véanla, búsquenla en las redes, pero bueno, franjas horizontales, así tipo bandera argentina, digamos, pero en vez de celeste, o azul, blanca, azul, es roja, blanco y amarillo, con un sol jesuita en el centro, guarda, no es cualquier sol. Pero sí, obviamente, bueno, está bien, eso es una, sin ninguna duda, una alusión, indudablemente, por el pasado jesuita de nuestra ciudad. El mismo que fuera utilizado en la fundación de la ciudad, reflejando los símbolos de la historia, la identidad y la cultura del pueblo de Córdoba. Así chamullaba el chico que era eso, y dije, ¡ah, oh, wow! ¡Mirá vos! No, pero hablé, todo. Sí. Agustín. Bueno, Agustín, mismo, de esta manera, la idea, bueno, pareció linda. Ojalá que toda ciudad tenga su bandera, porque imagínate, la bandera argentina, la bandera de Córdoba, ¿no es cierto? Sí, de toda la provincia, claro, y cada ciudad. Tío Pugio tiene, por ejemplo, la bandera con tractor. No sé qué hay en Tío Pugio. Soja, no sé. Bandera oficial de la ciudad de Córdoba, en el marco del 450 aniversario, ya flamea en nuestra ciudad. Nueva bandera. Sí. Man, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Take it down, say. Que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen.

cursando el expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre tendrá que dormir parado. Bloques clásicos, el bloque de buen folclore, me tienen harto los nocheros. Hoy con Raúl, querido Raúl Carnota, haciendo esta versión de Chacarera del Expediente, una versión del Cuchi Leguizamón, letra y música del Cuchi Leguizamón, que ¿sabes por qué le decían el Cuchi? En quechua, Cuchi significa chancho. Y en Salta, apa, no se le da un significado despectivo, peyorativo a la expresión. Y cuando él era muy chiquito, su mamá le preocupaba que era muy flaquito el Cuchi Leguizamón, como es después, ¿no? Un tipo delgado. Y en esa época le ofrecieron unos chanchos para ver si podía comprarlos, pero al verlos muy delgados, a los chanchos, la madre dijo, es tan flaco como este Cuchi. Mirando a su hijo, claro, mirando como diciendo, tan más flaco estos chanchos que mi chancho. Bueno, claro, el Cuchi Leguizamón. Qué contradictorio, ¿no? Un chancho flaco. Claro, y bueno, sí, hay chancho delgado, un poco, no tan gorditos. Bueno, mira, me tienen harto los nocheros hoy con la chacarera del expediente, Raúl Carnota, un pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. No sé. Encuentra una gallina y ya me lo llevan preso, dice abogado, por otra parte, el revisionista, si se quiere, de cómo actúa la justicia con los pobres en todos los lugares del mundo y, por supuesto, mucho más en nuestro país. Vicky, querida, ¿y algo más de información? Bueno, ingenieros desarrollaron una capa de invisibilidad, están desarrollando una capa de invisibilidad como la de Harry Potter, ¿viste? Esa que se pone él como para andar por todos los pasillos de la escuela sin que lo registre. Bueno, un grupo de ingenieros de una facultad de ciencias en una universidad ubicada en China dio a conocer un prototipo funcional de una tecnología capaz de ocultar objetos de la vista humana y que, bueno, estos investigadores lo denominaron como la capa de invisibilidad. Sí. Resulta que, a ver, ahí te digo cómo está hecha. Consistió en utilizar una lámina translúcida hecha de una rejilla con pequeñas lentes cilíndricas convexas que alteran la trayectoria de la luz para que se haga como ese efecto de que te ocultan, no te pueden ver. Yo que me interesa, sí, porque viste que por ahí hay prototipos de que, bueno, que en realidad no te ocultan, es como, yo quiero ver si esta capa de Harry Potter te oculta en serio o no. ¿Vos para qué lo utilizarías, por ejemplo? No, yo no le digo porque después se enojan conmigo y dicen que soy un machirulo, pero para despiar a las chicas cuando se cambian. Ah, bueno, eso no solamente, no sé si es tan legal como espiar a la gente cuando se está cambiando. Bueno, pero es un secreto, ¿no? Yo no le claro, voy, no, pero no lo estás voy a decir. Diciendo como en una radio abierta, me parece. Ups. Bueno, pongámosle pipa a toda esta confección que editemos, acabas de editemos esta parte, por favor, que no quiero quedar como un, adorador del dios Onan, por favor. Exactamente. Yo como buena... Ay, perdón, Kike, ahora te voy a decir yo para qué lo usaría. A ver. Como a ver yo le preguntaría a una amiga, una de mis mejores amigas, que le pregunte a la gente qué piensan de mí. Entonces le pondré la capa de invisibilidad y como que los escucharía. Claro, mira vos, claro, sí, como, está bueno. Como de desconfiada solamente. Claro, sí. Be it. viste las plazas, los puentes, las esquinas de tu barrio? Nuestra ciudad mejora. Continuamos trabajando para generar la mayor transformación en la historia de Córdoba. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sí, lo quiero invitar para este miércoles 13 a las 8 de la noche aquí en el auditorio Ingeniero Héctor Ayaza, porque se va a realizar el último evento del ciclo del año con la ópera de cámara Aguas Fuertes Artianas de Agustín Molas Pozzi en el espacio cultural UTN Facultad Regional Córdoba, protagonizado por el coro del Seminario de Canto y el ensamble de la Orquesta Académica del Teatro del Libertador San Martín. Se trata de una obra que se basa en las crónicas Aguafuertes Porteñas de Roberto Arlt, en la que el autor analiza y comenta la sociedad bonaerense, aquella de esa época de 1928 a 1933 aproximadamente, plasmándose así su cultura, sus costumbres, sus personajes típicos y su contexto sociopolítico. La lectura que hace Roberto Arlt de su sociedad y de su tiempo proyectará un grado de vigencia significativo, claro que sí, respecto a nuestra sociedad actual. En la ópera se busca hacer hincapié y evidenciar esa vigencia mediante un correlato constante entre aquella sociedad y la nuestra. Repetimos, entrada libre y gratuita con inscripción previa, ¿eh? Entren a la página de nuestra facultad, Córdoba. Mira, nos inscribimos ahí, vamos gratis. Claro, claro. Claro, che, bueno, pero dice usted así, parece que anda mañando. 13 de diciembre en el auditorio de nuestra, uno de los auditorios de nuestra universidad, que está acá a la entrada nomás, el espacio cultural UTN FRC. Felicitaciones por este cierre de año con Aguafuertes Artianas por Roberto Arlt, ópera de cámara. Felicitaciones, Vicky. Bueno, el restaurante de Billie Eilish, bueno, sí, ella y su hermano, es una cantante ella. Ajá. Ella y su hermano van a abrir un restaurante italiano de comida vegana llamado Argento. Ojalá lo hubiera hecho de comida argentina para ponerle ese nombre. ¿Argento? Argento. Ajá. Se va a llamar, pero es de comida italiana, sí, y vegana. Va a estar en la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo va a ser la experiencia? Bueno, va a ser como para que, no sé, que el restaurante es como una puerta giratoria de amigos que pasan, cocinan, comen y beben juntos. Expresó Nick Adler, especialista en cocina vegana. Viste que ahora están de moda como esos restaurantes donde, por lo menos en Estados Unidos, donde como que vos te cocinas. ¿Ah, pero sí? Para mí no tiene gracia eso. No, vos vas a un restaurante para que te cocinen, no, claro, para ponerte a... Ponerte a hacer cosas ahí como te a la cocina carne, vos, vegana. Después te lo serví vos, bueno. Y te lo cobran para colmo. Come en tu casa, cabeza. Claro. Ojalá que llueva café en el campo, Vicky. Ojalá. No jodamos más. Luego la información del deporte con Abril Leiva. Que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu que. secas, lista mi cosecha, piti sale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pistizale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en la Romana oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a una nueva sección de esta agenda deportiva. Hoy va a ser un programa con mucho fútbol y comenzamos con que se sortearon los grupos para la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos. Y ya sabemos quiénes serán los rivales de nuestra selección. Debido a que el equipo de Lionel Scaloni es el vigente campeón de América, tenía confirmado de antemano que iba a ser cabeza de serie del grupo A y que también protagonizará el partido inaugural. El azar finalmente terminó decidiendo que Perú, Chile, Trinidad y Tobago o Canadá, equipos que jugaron un repechaje entre sí en marzo para resolver quién participará de la competencia, comparten grupo con Argentina. El jueves 20 de junio será el primer duelo de la competencia en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta y Argentina enfrentará al equipo de CONCACAF que logre clasificarse. Luego, el martes 25 de junio, los jugadores argentinos se verán las caras con Chile y cerrarán la fase de grupos ante Perú el sábado 29 de junio en Miami. En caso de clasificarse a la siguiente ronda, Argentina chocaría con uno de los equipos de la zona B, en los que están México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Además, los siguientes grupos quedaron conformados de la siguiente manera: Grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y Honduras o Costa Rica, dos equipos que también deberán tener un duelo para ver quién finalmente termina clasificando a esta Copa América 2024. Cambiamos de tema y en épocas de finales y cierres se confirmó la sede, fecha y hora de la final por la Copa Argentina, en la que se enfrentarán Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia. El duelo por el título se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de diciembre a las 21:10 en el Estadio Ciudad Lanús, también conocido como La Fortaleza. El escenario cuenta con una capacidad para 47.070 espectadores y las dos hinchadas podrán asistir al evento. Ambos equipos jugarán por primera vez la final de la Copa Argentina. El ganador de dicho encuentro se llevará un premio de 29 millones de pesos y la clasificación a la Copa Libertadores 2024. Un duelo imperdible que será arbitrado por Nicolás Ramírez y podrá verse por el canal de televisión de TIC Sports. Ahora vamos con un poco de nuestro fútbol cordobés y haciendo un repaso rápido, veamos qué bajas y altas comienzan a sonar de cara a la temporada 2024. Empezamos con Belgrano, el equipo de Guillermo Farre, que terminó una gran campaña clasificándose a la Copa Sudamericana del año que viene y también disputando las semifinales de la Copa y la Liga, siendo el único representante de Córdoba. Se sabe que varios clubes siguen a jugadores como Santi Longo, Ulises Sánchez y el Colo Barinaga, aunque todavía no hay información oficial al respecto. Hasta el momento, la única baja confirmada es la de Andrés Amaya, el colombiano. Llegó al Pirata en febrero a préstamo hasta el 31 de diciembre y sumó tan solo 79 minutos en 3 partidos, por lo que el club no ejecutará la opción de compra y el futbolista de 22 años volverá a Atlético Huila. Cambiamos de barrio y nos vamos para Barrio Jardín, donde todavía no se sabe quién será el director técnico que reemplazará a Javier Gandolfi, quien se desvinculó del club hace unos días atrás. Los dos nombres que sonaban con fuerza para dirigir a la T eran Gabriel Milito y Jorge Baba. Sin embargo, Milito se comunicó con la dirigencia de Talleres, agradeció la propuesta y manifestó que no está dispuesto a asumir el cargo. En cuanto al otro candidato, Baba es el nombre que más resuena. El entrenador actualmente se encuentra a cargo del Liverpool de Uruguay, por lo que cuando finalice el campeonato del país vecino, tendremos más noticias sobre su posible llegada. Cerramos con Instituto, que al mando de Diego Dabove cumplió el objetivo de la permanencia en la primera división. Las bajas conocidas en la gloria hasta el momento son la del arquero de 42 años Jorge Carranza, la de los mediocampistas Luciano Agüed y Nicolás Watson, además se suma el delantero Lucas Albertengo. Los cuatro futbolistas no tuvieron el rodaje deseado, por lo que buscarán seguir sus carreras en otros clubes. Para cerrar, dejamos de lado el fútbol y vamos con el tenis, más precisamente con el Córdoba Open 2024, uno de los torneos más importantes de la provincia y destacados a nivel país. En esta última semana se confirmó que la competencia se llevará a cabo entre el 3 y el 13 de febrero en el Polo Deportivo del Kempes. Esta será la sexta edición de este ATP 250 y marcará el inicio de la gira de polvo de ladrillo por Sudamérica, que luego seguirá en Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago de Chile. Un gran evento que reúne a tenistas de gran nivel y podremos disfrutar en nuestra querida Córdoba. No me quiero ir sin antes dejarles un recuerdito de lo que pasó un día como ayer hace un año. 9 de diciembre de 2022, la selección argentina de fútbol enfrentó a Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar. El partido, hoy nombrado por muchos como la Batalla de Lusail, fue uno de los más épicos e importantes del Mundial. La albiceleste comenzó ganando gracias al gol de Nahuel Molina, quien no pudo contener la emoción en su festejo. Además, minutos más tarde, Lionel Messi de penal puso el 2-0 y lo celebró haciendo el famoso topollillo mirando al banco de Holanda, donde estaba el entrenador Van Gaal, quien había subestimado al equipo argentino en la previa del partido. Para sorpresa de todos, el país europeo logró igualar el marcador en los 10 minutos que el juez adicionó, justificándose con la cantidad de minutos que se habían perdido por la cantidad de faltas y amonestaciones que hubo a lo largo de los 90 minutos. Ya en los penales, el Dibu Martínez, con sus juegos mentales y su confianza, atajó dos penales y lo celebró bailando frente a 86.000 espectadores. Una vez finalizado el partido, el capitán Lionel Messi nos dejó una de las frases que quedarán en el recuerdo de todos. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Y así con este inolvidable ¿qué mirás, bobo? Cerramos este recuerdito del programa del día de hoy. Y ahora sí, damos por finalizada esta agenda deportiva. Muchísimas gracias por escuchar y nos volvemos a encontrar el próximo domingo con toda la información del mundo del deporte. It's a heartache. Nothing.

Así como en la primera hora, la vedette, como decíamos, son las recomendaciones literarias. En la segunda hora es el deporte. En la tercera hora será la agenda de espectáculos. En este caso con Abril Leiva y este recorrido que nos hace por los distintos deportes como deportista que es. Por eso ella recorre. Es deportista. Claro, ella es deportista. Uh-huh. El otro día dijimos que juega al vóley. En realidad ahora no está jugando al vóley. Ha sido una gran jugadora de vóley. Es. Pero ahora está jugando al fútbol. Femenino. Ah, mira, ella va variando entonces. Sí. No es como usted que no tiene nada de deporte, esa chica. Soy una jota yo. No sirve para ningún deporte. Bueno, no. El deporte a cargo de Abril Leiva. Y esto que escuchábamos recién, Bonnie Tyler, qué bonita que era esta chica. Mira, si no te enganchaba en los lentos cuando se bailaba, que vuelvan los lentos, ¿no? Como dice la canción. Que vuelvan los lentos. Sí, sí. Claro, para el chapel. Yo ya no, ya estoy retirado, pero es lindo, qué sé yo. El momento emocionante que significaban los lentos era toda una historia, porque uno decía, llegaba el momento de que ponían los lentos y si estabas con una chica que te gustaba, bueno, había que ver si se prendió, te decía, me voy al baño, o ya vengo, o se fue directamente, ¿entendés? Porque estabas uh-huh. bailando suelto, pero si no, si había onda, y bueno, te mirabas y te acercaba y bailabas lento, ¿entendés? O sea, toda una historia muy linda. Claro. Que bueno, no sé si ustedes los chicos, me gusta, van directo al grano, no importa nada, van a, sí. Bueno, a los bifes. Van a los bifes, sí. Claro, son unos boludos. El tema era que el que no se enganchaba con este tema de Bonnie Tyler no se enganchaba más en toda la noche, en Tixalú, en Torremolinos, por allá por donde íbamos a bailar, los chicos pobres de San Martín a hacernos los ricos al Cerro de las Rosas. Me acuerdo. Mirá. Que fue en 1975, imagínate, yo tenía 12 años, cuando esta niña tan bonita, Bonnie Tyler, que escuchábamos recién después de Abril Leiva del bloque de deportes, tuvo un problemita, vivió la verdad que una pesadilla, porque tuvo una operación a la que se sometió para que le extirparan los nódulos de sus cuerdas vocales y la convirtió en esa voz ronca, que es la que escuchamos acá en este clásico, es una pena, que viste que tiene una voz como ronca. Como ronca, sí. Tan bonita, bueno, y ella sufrió mucho en ese tiempo, era como, a mí me parece que le queda re bien. Bueno, así entonces pasaba Bonnie Tyler, vamos hacia la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, y a esta hora también suele visitarnos, qué quilombo que ha hecho esta mujer. Estamos hablando de Maruca la Peruca porque le ha cambiado el nombre a la unidad básica, ¿viste? A ver, ¿qué nombre le puso ahora? ¿Pero cómo no viste? No llegan a los 6 meses. Le puso. Ah, bien, claro, sí. Claro. Debe haber inspirado en Guillermo Moreno porque él también dice lo mismo. ¿Ah, sí? Yo no sé a qué se refiere, no sé, no queremos hacer apología. No llegan a los 6 meses. ¿Te acuerdas que el cartel se llamaba Juan, no te hagas el boludo? Después hizo el boludo, lo cago a todo. Bueno, hay que ir cambiando la consigna. Después, lo esencial era el invisible a los troscos, ¿te acordás cuando le pegó a? Y ahora se llama, como te digo, no llegan a los 6 meses, la unidad básica. Mira, ¿a quién estará haciendo referencia? No sé, no sé, yo no tengo idea, no sé de qué se habla. Bueno, le vamos a preguntar cuando venga. Claro. Bueno, tampoco vino, tampoco, pobrecita, debe estar deprimida, no, con esta oscuridad. Capaz, ¿viste? Y bueno, lo perdonamos a Maruca, la perdonamos a la Chapulina, la que seguro que va a venir. Va a ser la vieja. Ay, que... sí. No, bueno, no quiero pensar en eso todavía. Repetimos las posibilidades para comunicarse con nuestro programa. Victoria Granero, querida. Bien, tenemos el WhatsApp que es 3517588208. También tenemos Twitter e Instagram que es Radio Nuestra OK. Ah, y el TikTok también es Radio Nuestra. Y TikTok, nuestra fanpage TikTok. Es Radio Nuestra que estás en el cielo. Me suena a reloj. TikTok. Y capaz que, y porque no tenés conciencia del paso del tiempo, ¿viste? En TikTok vos le das y le das y le das y le das. Ah, y ¿sí? Epa. Usted se endroga con TikTok. Sí, yo me endrogo con TikTok. Vos sabés que la verdad que me acuerdo de vos porque cuando entro a TikTok, porque sí, es como muy atractivo este tema de la imagen y tal. Y más a ustedes que no les gusta leer, no les gusta detenerse en nada, todo tiene que ser el mundo de la imagen y de la instantaneidad. Y me acuerdo siempre, digo, por eso le gusta a la Vicky, a todos estos guanacos que lo votan a Mila y después. Pero bueno, sí, la verdad que es atractiva la red. Y me extraña mucho cómo funciona de rápido el algoritmo. Por ejemplo, uno hace una publicación sobre Milei, Tulay se la come, qué sé yo, cualquier. Apa. Y al toque se saltan 200 guasos, ¿viste? Ah, obvio, pero sí, ahí, al sí, raptan como... Claro, están como expectantes. Salto para un bizcocho. Cuénteme algo más de información, Victoria, querida. Bueno, te voy a hablar de unos bolsos antirrobos, porque viste que es lamentable, ¿cómo? Pero cada vez... sí, unos bolsos, como, como una cartera, pero antirrobo. Ajá. Bueno, porque viste que cada vez es como más frecuente, viste que te rompen el vidrio del auto y te sacan la cartera, o la billetera, o no sé si vos con qué te manejas, pero te lo roban. Un bolsito que tengo así. Claro. Sí. Bueno, es por eso que la Fundación Cuadra lanzó un bolso. ¿Cómo? ¿Se llama la Fundación? Fundación Cuadra. Cuadra. Ajá. Sí. Son kirchneristas. Cuadra. Ay, son no K. Sé. No, pero no es con K, es con Q. Ah, con Q, perdón, entendí con Q. Entonces claro. No. Bien. Bueno, lanzó estos bolsos anti-arrebato. Están hechos con materiales 100% reciclables, por eso es que son de distintas telas, o sea, debe ser que no hay ni uno igual al otro, por justamente esto, que están hechos de material reciclable. ¿Cómo es? Bueno, tiene un cable con una punta que se engancha al asiento de abajo del auto para que justamente si el delincuente te rompe el vidrio no pueda arrancarte la cartera. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, bueno, en un programa del medio provincial mostraron cómo funciona y contaron, mira, esto es interesante porque están trabajando con dos organizaciones de mujeres que ellas son las que cosen los bolsos, o sea que también están generando, además de una idea innovadora, están generando trabajo. Sostuvieron que la mitad del dinero es para ellas, para las trabajadoras, y la otra mitad es para recaudar fondos y poder financiar las cajas navideñas que entregan cada fin de año. El precio de cada uno de estos bolsos es de 6.000 pesos y los venden en Julio A. Roca y General José Artigas. ¿Y usted qué hace? ¿Por qué pasa eso de desinformación? Son amigos. Un emprendimiento. Estamos haciendo un chivo, claro. Claro, un emprendimiento. Pero por hecho un canje, si la gente lo quiere. Claro. Oh, bueno. Bueno, está bien, no hay problema. No, está bueno, es un emprendimiento. No sé dónde saqué esa información, pero debe ser amiga suya, pero está bueno, los bolsitos están buenos. Un chivo claro, sin querer queriendo, hicimos. Un chivito para los amigos. Bueno, extrañando un poco a Maruca, siempre nos trae el TDK ese que tiene ella con música vieja, ¿viste? Cuartetonga, ¿viste? Que no... Bueno, para no extrañarla tanto, vamos a ir con esta sección nuestra de nuestro programa, que pobre Maruca no tiene la culpa, que se llama Canciones que se cantan solas. Es decir, distintas canciones de distintos géneros que son esos hits, ¿no? Que uno lo anda tarareando. En este caso, un clásico de nuestra música popular, del cuarteto, como nos gusta a nosotros, el cuarteto bien, bien cordobés, ¿no? Esta, dale que va, todo esto chetito bailando, haciendo un pasito y una coreografía, ¿no? El cuarteto característico me gusta a mí, como el que canta la Lore Jiménez, como el que canta el querido Carlitos, la Mona Jiménez, en este caso. Un clásico, Solo Contigo, en Canciones que se cantan solas, buscando ya la segunda hora de nuestro programa. Canciones en tu corazón, te viven, te cantan, te cuentan sus sueños y desgarran tu garganta. Son canciones que matan, son canciones que matan. Las escuchas y te llenan los oídos y se queda en tu cabeza vivir. Canciones que traspasan como flechas, te agujerean la memoria y después las repetís. Son canciones que matan, son canciones que matan. Canciones que se cantan solas y no te dejan dormir. Solo contigo abro mis alas, el corazón encuentra la razón cuando miro tu cara. Solo contigo no duele nada y cada sueño se torna posible, es posible el mañana. Solo contigo las horas pasan.

No me hables al oído, ya no me sirven tus palabras. Apagué el sueño demasiado temprano. A veces soberbiamente decimos que este programa es Margarita para los chanchos, Margaritas, vean, ¿qué quiere decir? Vio como el concepto de Margarita para los chanchos, digamos que no todo es para cualquier cosa. Bueno, este es el bloque puntual con ese nombre, bloque musical, Margarita para los chanchos, en este caso aquellos temas nuevos, algunos son de baja rotación, que no han sido muy conocidos y han tenido comuniones al aire, fits, como le llaman ustedes los jóvenes, a estos encuentros nuevos. Bueno, grandes momentos musicales. Hoy con Santiago Motorizado y Guasones. Este tema muy nuevito que se llama Hay Momentos. Victoria. Vamos a hablar de... ¿De qué? Vamos acá. Hubo un cambio de último momento. Vamos a hablar de los perros de Milei. Viste que él tiene como cuatro perros que son clonados. ¿Por qué me dice cambio de último momento? Ah, porque me había... Claro, porque viste que te dice, claro, que otro tema, pero no, está decidí bien. Que usted, vamos a hablar de decide, algo más importante para este programa. Que lo que usted quiera, mire cómo estaré de bueno fin de año, que lo que usted quiera hacer. Mira. Son bastante lindos los perros, para serte sincero. Acá estoy viendo una foto. Son como... Son claro. No tiene la culpa de los chiflados que el guaso es. Y bueno, la curiosidad de estos cuatro perros, que son Murray, Milton, Robert y Lucas, es que son clones, literalmente hablando. ¿En serio? Pero sí, es cierto que son clonados. O sea, le han sacado el ADN al perro que murió y hicieron todo eso. Al Conan le sacaron el ADN antes de que se muera. El Conan falleció en 2017. Lo curioso es que Milei sigue hablando de este perro como si estuviera vivo, más o menos. Claro. Pero bueno, falleció en 2017. Sí. Y bueno, le sacaron material genético a ese perro y a partir de ese material genético hicieron los otros cuatro cachorros que son sus nietos, no son sus hijos. Su hijo es Conan. Claro. Van a vivir, viste que van a vivir en el jardín de olivos, es su de la quinta de olivos, perdón. Va a ser su nueva casa. Así que bueno, Milei decidió destinar a ver cuánta plata... 95 millones de pesos para refaccionar la casita de estos bichos. Ah, para los bichos clonados. Y esa es la austeridad que él propone. O sea, echa empleado por un lado. Con los perros no hay austeridad posible. Perfecto. Me quedo más tranquilo. Sí. Pedazo de hijo de puta. Escuché otra vez al paso que... porque creo que era motoquero, que tenía moto antes. Y en un momento le pregunto a un tipo en una nota que vi por ahí. Che, ¿no viniste en la moto? Y le dice, no tengo mala moto. Dice, porque uno de los perros no quería que usara la moto. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que no quería? Sí, dice, porque él vivía en un piso alto, qué sé yo, en un edificio, y él bajaba, y cuando se iba en la moto, el perro le hacía caca, le ensuciaba ahí el living, no sé qué cosa. Pero era cuando se iba en la moto. Sí, para colmo, deben caer lindo. Mira, ajá. O sea, no era cuando no era cuando se iba, sino cuando se iba en la moto. Entonces, si yo entendí que... había que venderle la moto porque a él no le gustaba y la vendí y no hizo más. Porque el perro hacía caca. Qué pedazo de hijo, puta, hecho bosta la cabeza. Sí, para cómo deben hacer, porque son mineros el tamaño de los perros, deben hacer una cantidad enorme de caca hablando de eso. Qué lindo comentario, muy envolviendo. Bueno, pero si mirá el tamaño de los perros, son enormes. Claro, ¿Vos no pensás en eso perro? No. Y si pienso, no lo digo en la radio. Algo más de información, un poco menos escatológica, gracias. Este martes pasado, en realidad, se conocieron los resultados de las pruebas

vencido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. El expresidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, qué piedrita para onda, diría mi viejo, que es uno de los dirigentes agropecuarios más críticos de la aplicación de retenciones al agro, advirtió que si el futuro gobierno de Milei, bueno, ya presente, Tu ley en realidad, gobierno, porque viste que... Claro, a partir de hoy de tu ley, libera el precio de la carne. A partir de mañana, el kilo pasaría a costar 25 mil pesos. Ah, tranqui. ¿Te gusta? Accesible para todo. Para el asadito del domingo nuestro, a ver, somos más o menos 8. No hagas ese cálculo, Kiki, que no te amargues el domingo a la noche con ese cálculo. Bueno, y señaló que la nueva política de precios, sin esta regulación del Estado que proponen estos delirantes, delincuentes, libertarios, va a hacer mucho daño a la gente. Lo dice Bussi, no lo dice la Cámpora. Bueno, no. En este marco sostuvo que si los privados ordenan la economía y se elimina la Secretaría de Comercio, como proponía alguna vez el gobierno kirchnerista y que tenía amplio control y que fue tan criticado, ¿quién va a controlar los valores de los alimentos para todas las clases sociales, en particular para las postergadas? Se preguntó Bussi en un ataque de frente de izquierda, ¿viste? En un ataque marxista. Bueno, sí, raro. Entonces, dijo ahí que si se deja fluir el precio de la carne, los frigoríficos van a exportar y uno va a pagar 25 mil pesos el kilo de la carne, según lo que es el precio internacional. Así que, bien. Mire qué lindo que votaron, muchachos. Los felicito. 25 lucas el kilo de carne, dicho por ellos mismos, ¿no? Victoria. Un libro de Mariana Enríquez entre las lecturas recomendadas del 2023. La revista Times destacó Nuestra parte de la noche como una de las obras destacadas de este año. La autora y periodista argentina Mariana Enríquez regresa con una epopeya del terror surrealista. Sobre la Orden. ¿Qué es la Orden? Es un culto internacional ficticio de seguidores adinerados enfocados en lo único que el dinero no puede comprar, que es la inmortalidad. Bueno, de esto se trata el nuevo libro, que lo recomiendo. Así que, ¿a vos te gusta leer del terror, Kike? No me gusta el género, pero sí. Leer me gusta todo. Pero no sería precisamente el género de terror el que más me guste. Pero está bueno, el tema está muy bueno. Está bueno, me interesa mucho es el tema de que es verdad, lo único que el dinero no puede comprar, que es la vida, la inmortalidad. Sí, y el amor, como decían los Beatles, el dinero no puede comprar mi amor. Todavía me parece ver a través de la ventana de la Casa del Colorado, ahí en el pasaje 9 de julio, casi Soldado Ruiz, cuando a las siestas, que llovía,

Hola, hola, hola, muy buenas noches. Te presentamos todas las propuestas que Córdoba ofrece esta semana en cuestiones de cultura. El lunes 11 hay cine gratis en la Biblioteca Córdoba. Se presenta la película Ashura de Keiichi Sato, Japón 2012. Una serie de desastres naturales azotan Tokio a mitad del siglo XV. Es entonces cuando Ashura cae en el mundo. El martes 12 se llevará a cabo la presentación del libro Las claves de un destino de Carolina del Popolo. Se trata de una novela que refleja el amor a primera vista en medio de la Segunda Guerra Mundial y que tiene como protagonista a Norman Lewis, un escritor inglés que existió, en el Centro Cultural Córdoba desde las 19. El miércoles 13 el Centro Cultural Córdoba presenta Festival de Teatro por el Lupus. Es un acto que va más allá de las tablas. Representa un esfuerzo conjunto por parte de la comunidad artística de Córdoba para marcar una diferencia positiva en la sociedad. En el auditorio Héctor Alaza del Espacio Cultural de la Universidad Tecnológica Nacional a las 20 horas se presenta Ópera de Cámara, Aguas Fuertes, Arltianas. El coro del Seminario de Canto del Teatro del Libertador junto al ensamble de la Orquesta Académica. La entrada es libre y gratuita con inscripción previa. El próximo jueves 14 llega la quinta edición del Festival Internacional de Cine Austral al Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi. El festival trabaja con la cultura como herramienta clave para la transformación social, desde perspectivas críticas y responsables con el medio ambiente, el territorio y las comunidades. Se va a llevar a cabo la muestra Bordadoras en el Museo. La colectiva Bordadoras en el Museo cierra el año con 40 años de democracia. Deshilar la trama, hilvanar a futuro. A las 19 horas en el Museo Evita Palacio Ferreira. Punto de inicio. Inauguración del segundo bloque expositivo. Punto de inicio es el resultado de la convocatoria abierta para jóvenes fotógrafos emergentes en el Palacio Dionisi con entrada gratuita a las 19:30. En cuestiones de música, el Centro Cultural Córdoba te invita a conocer el proyecto de Pablo Ballini, una fusión de elementos de la música popular argentina con secciones académicas y momentos de improvisación jazzística. El viernes 15 sube escena el elenco teatral Desafiarte. Presenta Historias que viajan en valija. Un relato animado de títeres, planos, es una creación adaptada de cuentos infantiles que viven en valijas. A las 20 horas en el Teatro Real. Pulso Sur en el Centro Cultural Córdoba. El quinteto de jazz fusión despide el año a pura música y alegría. El próximo viernes 15 desde las 20 horas. Música en el Real. Viva el Tango. La Orquesta Provincial de Música Ciudadana presenta Viva el Tango junto a los cantantes Mary Murúa y Gustavo Vicentín. Será a las 20 horas en la Sala Carlos Jiménez del Teatro Real. El próximo sábado 16, cine en el Centro Cultural Córdoba. CineSEA presenta Super Mario Bros. De Aaron Horvath y Michael Jelenic, Estados Unidos 2023. Nueva jornada del ciclo de cine adaptado para niños con SEA, condición de espectro autista. Propone ciertas modificaciones como el volumen de la película más bajo que lo habitual, luces encendidas en la sala para evitar intensos contrastes visuales, permiso para pararse en algún lugar si los niños lo necesitan y caminar. Permiso para que los niños se expresen con libertad si los estímulos los sobrecargan y llevarlos un rato afuera y volver a entrar. Adaptar el ambiente a sus necesidades de procesamiento sensorial e incluirlos y darles las mismas posibilidades de disfrutar de actividades de ocio como todos. Con entrada libre y gratuita hasta agotar las 200 ubicaciones disponibles a las 15 horas. Desde las 20 horas en el Centro Cultural Córdoba, música, fuerza mayor, la marea roja, inteligencia artificial colectiva. El Teatro del Libertador San Martín presenta ballet en tres actos, Copelia, seminario de danzas clásicas a las 20 horas. Y el domingo 17, música en el Real, Carmina Burana, imagen musical y poética que nos habla de la vida como la rueda de la fortuna, imprevisible el éxito y el fracaso, desde las 20:30 en el Teatro Real. El Cine Club Municipal Hugo del Carril te propone las siguientes películas. El Dinero, Extraños en el Paraíso, París, Texas, Brasil, Terciopelo Azul, La Mosca, Sombras en el Paraíso, El Sonido de la Muerte, Blade Runner, Desde Ahora y para Siempre, Despedida del Año, Reinas de la Destrucción, Rebeldes de Género, Filibus, El Misterioso Pirata Aéreo, Tres Joyas del Cine Mudo Experimental. Y el jueves 14 de diciembre a las 19 horas, Sol Pereira presenta la película. Hola, soy Sol Pereira, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. soy música, actriz, hago mis canciones, toco varios instrumentos y estoy sacando y presentando mi sexto disco de estudio, se llama La Película. Es un disco que grabamos en mayo y junio del 2022 en la Ciudad de México y junto un poco mis pasiones, el cine, la literatura, la música, Latinoamérica, atravesando las historias. Hacemos un repaso por las principales propuestas nocturnas en Córdoba. El martes 12, Gala 2023, Show Choir Córdoba en Estudio Teatro. El miércoles 13, Tomates Asesinos, Masquitucho, en Chill Street Club. Jueves 14, Club Legrand presenta Bocha, Leo Mondaca y Juan C. F. Duke. En Club Paraguay, primer aniversario caliente y luego la fiesta Katana. Papina de Pama se presenta en Puerta 276. El viernes 15, Sol Pereira presenta la película en Club Legrand. En Casa Babylon, Rosa Profunda, Niños de Cerro, Chi. En Club Paraguay, Pax and the Baby Boys, Paint Shooters. En Pétalos de Sol se presenta Colifas. Y en Pez Volcán llega Martín Buscaglia. En Casa Astral, Música Ciegas te propone el disco Oracular Spectacular, de la banda MGMT. En Santa Calma se presenta la banda tributo a Guns N' Roses, Bad Obsession. En Zen Disco llega la fiesta Plop. Club Amapola presenta Racers, Piel del Lobo, Parasomnia. En Basement Club llega Dame Dame Te Chengue. Fiestas Gitanas en Casa Babylon. Estudio Teatro presenta Sabor Canela en Vivo, último show del año. Piquete Party en Pez Volcán. Y en The Bottom Bar Botánico llega Alboroto. El próximo sábado 16, en Casa Tren, llega Casaux Live, en Núcleo por Micron. Plan 4 se presenta en Casa Babylon. Winona Riders, El Sonido del Éxtasis, en Club Paraguay. Música Ciegas, en Casa Astral, presenta The Alan Parsons Project. Black Dog, tributo a Led Zeppelin, en Pétalos de Sol. A Pez Volcán, llega Lucas Heredia, Tabaré Ríos, Martín Neri, Natalia de la Fuente y Vicky. Nicolás de Trasi presenta Crónico en Estudio Teatro. Alimados llega la Black Christmas. Zen Disco festeja su 18º aniversario y en 990 Arte Club llega la Navidark. En la Sala Formosa se presenta Divine Boiler Trap. Estudio Teatro invita a la Retro Cumbia 2000. Pez Volcán presenta Absurd Dance con Flor Batalla, Glucolin y House of Kenua. Finalmente, el domingo llega por primera vez a Córdoba Entre el Cielo y el Infierno, en Casa Babylon. Y en Chile, Street Food, Hipótesis sobre lo Indestructible. Sur Oculto, en Club Paraguay. Lucía Bosa y Cristales, en Club Legrand. Y Facini, Pordioseros y DJ T2, en Pétalos de Sol. Hola, mi nombre es Alberto Eduardo Gil. Actualmente estoy cursando el taller en Teatro en Máscaras, en Compañía Errante. Así sale en Instagram, Compañía Errante, sin es el final. Los invito a que nos sigan, las invito a que nos sigan. Consiste en Teatro en Máscaras. La docente y el docente es Valentina Schnarr y Alejandro Ramos. Consta de dos niveles. Es un teatro diferente. Salen del teatro naturalista, que es el teatro de texto, el teatro hablado, y va más al teatro de la corporeidad. Para resumirlo, si ustedes quieren contar algo, en vez de contarlo con palabras, lo hacemos con el cuerpo o lo que queremos transmitir. Al tener máscara, no podemos hablar. Me encanta y es una experiencia nueva y muy enriquecedora. Presentamos al recomendado de la semana. Este martes 12 va a haber en la Facultad de Teatro Roberto Arp, que queda ubicado en la Ciudad de las Artes, una hermosa obra que se llama Un día más y un día menos, que es teatro para la infancia y la familia. Van a tener dos funciones, a las 19 y a las 20:30. La obra dura aproximadamente 50 minutos. Para reservar, tienen que mandar un WhatsApp al 3513-520084, 3513-520084. La entrada es libre y gratuita y la salida es a la gorra. Así que es una linda oportunidad para que puedan llevar a sus niños y niñas a ver un poco de teatro y a pasarla bien en familia. Todo esto y mucho más podés disfrutar en Córdoba toda la semana, todo el mes y todo el año, porque la cultura no muerde. Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Entramos en el último bloque de nuestro programa, comenzamos a despedirnos, lo hicimos con Había Una Vez, los fundamentalistas del aire acondicionado, este tema que usamos para el videoclip nuestro ahora de la recta final, que nos pedía todo el mundo, dice, che loco, qué temazo, pónganlo alguna vez, porque viste, los tipos saben que vos usás para el video, que no lo ponemos, son, están en todo, che. Bueno, había una vez los fundamentalistas del aire acondicionado después de la agenda de cultura de Alejandro Galvalis. El equipo se completa con quien les habla, Quique Zapata. Estoy acompañado solitos otra vez más aquí en la radio. De vuelta, en el estudio, Victoria Granero y detrás del vidrio Darío Genovese. No fue al baño todavía la tipa. Vos sabés que Darío, podés creer que no va al baño. Bueno. No, ahora cuando terminemos voy. No. Porque está lejos el baño y hay como una cierta oscuridad y le da miedo ir. O sea, no podemos ir todos al baño, así dejar la radio acá. La producción excelente, acabada, en el buen sentido de la palabra, de la Vanessa. Vos sos mal pensada, pendejo. La producción de Vanessa Ríos, la mejor productora del mundo y sus alrededores. La Vane Ríos, felicitaciones nuevamente. Esta semana sigue el Día del Productor Radial y Televisivo. Está desde Tierra del Fuego produciendo el programa. Aparte, la siempre presente imagen, uno siente que está, presencia, quiero decir, de Charito González Torres en la jefatura de mascotas. No lo arrancamos el papelito, no vino el Tuley acá a arrancarnos el papelito de mascota. No, acá no hay recorte. Sí. Che, termino el staff. Alejandro Galvalis es el encargado de la agenda de cultura, la agenda de deportes, a cargo de Abril Leiva, los personajes ficcionales ausentes en esta recta final del año, pero siempre presente. Es más, de hecho vamos a comer un asadazo en la casa de ella el fin de semana que viene, de Emilce Blanco y la sección de recomendaciones literarias del Nacho Colasanti. Ausente también con aviso desde hace un par de programas, porque ya está en su Salta natal, nuestro querido compañero Raúl Terán. Es decir, todos juntos como corresponde, porque de este barco nadie se salva, solo mucho menos después de hoy, ¿no? La incertidumbre que anda dando vuelta de los laburos, por favor. Ay, caramba, sí. Por favor, pero se van a cagar para matarnos. Nos vamos a ir dentro de un ratito con un tema que se lo dedicamos a la borracha represora, ministra flamante de seguridad, Bullrich, porque ¿Se acuerda que ella hablaba de aniquilar al kirchnerismo? No sabe hablar. Ah, sí. Bueno, el alcohol no le permite, entonces no dice kirchnerismo. Hay varios que dicen kirchnerismo, como si fuera el grupo Kiss. Ya le voy a estar contando. Una, sí, ya le voy a estar contando una noticia para irnos. Nos vamos a ir con Kiss dentro de un ratito, querida Vicky Granero. Bueno, vaya poniéndose linda, las uñitas, vaya preparando la cosita dulce, porque los gorditos, veo, siempre los requerimos. Sí, ya vamos a ir preparando la mesa dulce para la despedida de año que vamos a tener. El 17, exactamente. Bueno, el próximo fin de semana va a ser el último programa del año, de este ciclo 2023. Volveremos, si Dios queda, ¿no? Porque ya la ciencia no está en manos del delincuente, también no se sabe cómo vamos. Que no creen mucho en la ciencia tampoco. No, ¿qué va a creer este imbécil? Bueno, antes decíamos, si Dios y la ciencia lo permiten, no sabemos si Dios está... Queda en manos de Dios. ¿Dios será, estará del lado de él o del lado del pueblo? ¿Qué pregunta filosófica? No sé, yo no me quiero preguntar. ¿Qué pregunta filosófica? ¿Viste esas preguntas que uno no se quiere hacer? Porque depende, si Dios existiera, no, ¿por qué nos está haciendo esto? Yo pienso eso. ¿Usted se lo imagina a Jesucristo, por ejemplo, que sale así de Jerusalén, viene de ahí, ¿no es cierto?, del desierto, así como él, así con las sandalias, hippie, como era, así, zurdo, mugriento, así como el Che Guevara, y todo eso que no le gusta a las viejas, ¿viste?, paquetas de familia, patria y propiedad, y entra al local de La Libertad Avanza. No, imposible, uno se lo imagina en una unidad básica, ¿no es cierto?, en un lugar de la izquierda, qué sé yo, pero dentro de estos delincuentes no. Así que no sabemos si Dios... No sabemos de qué lado está Dios. Pero bueno, digo, si tenemos suerte, en febrero, marzo volveremos a esta universidad, a nuestra querida UTN, si las autoridades todavía nos permiten manifestar, plantear una voz distinta, si la represión no está en su apogeo. Veremos, trataremos, si no, iremos con otra radio, pero no vamos a dejar de hacer comunicación, haremos podcast, haremos lo que sea, pero seguiremos en nuestra trinchera, que es la comunicación. Comunicando, sí. Claro, claro, alternativa. Así que, querida compañera, querida Cascotita, nos comenzamos a despedir. Va a ser la cita entonces el próximo domingo, el último programa del año. Previamente al mediodía vamos a comer un asadito y bueno, estaremos anunciando. Por lo general volvemos en marzo, no sabemos si en febrero o en marzo, febrero, o nunca más. Febrero, fines de febrero, marzo, claro. Nunca más, quién sabe. No, ojalá que sea en esta querida casa. Llevamos 7 años, sería la octava temporada. Fuimos Radio Nuestra, que estás en el cielo, y bueno, comenzamos a desandar, a despedirnos con esta noticia que tiene que ver con que uno de los grupos emblemáticos de la historia del rock mundial tuvo un hito paradigmático el fin de semana pasado cuando brindó su último concierto. Kiss se despidió de los escenarios. Bueno, sin embargo, los fans, los seguidores, recibieron una buena noticia porque tras el show que se realizó en el Madison Square Garden de Nueva York, en el marco de la gira de despedida, anunciaron que de toda forma el grupo va a seguir tocando a través de, escucha esto, vos me vas a explicar qué es porque yo no entiendo mierda, avatares digitales que continuarán el legado musical de la banda. Me supera a mí directamente. Sí, no mira, sé si mira, son avatares musicales. Mira que eso es Centennial hoy. Sin embargo. Sí, bueno, yo soy Millennial. Centennial es la generación que me sigue. Ah, perfecto. Bien, acláreme todo eso. Después de que sonara su última canción en vivo allí en el Madison Square Garden, el cantante y frontman de la mítica banda que nació en 1973. Dijo, el final de este camino es el comienzo de otro camino. Lo mismo que decimos cuando se acaba este ciclo y por más que la censura y la violencia llegue a los medios de comunicación, nosotros vamos a comenzar, como decimos, otro camino. Así que averigüen qué quiere decir esto de los avatares. Digo, ¿será los avatares algo que van a... lo vamos a... para el próximo programa, claro, lo averiguamos. Supongo que van a ser así como... bichos como personajes que van a ir por las redes, qué sé yo, ¿no? Producciones así al estilo Kiss, ¿no? Bueno, el fin del kirchnerismo, ahora se vino en serio el fin del kirchnerismo. Ahora sí. Hoy la boluda decía, vamos a aniquilar el kirchnerismo, y yo me acordaba de Kiss, y lo aniquiló porque terminó este fin de semana el kirchnerismo. Nos despedimos con Kiss, queridos oyentes, espero nos acompañen un fin de semana más para darle un cierre digno, de gente digna como usted que está del otro lado, porque no creo que sea una persona no digna si no ha escuchado hasta esta hora. Pensamos distinto a la mayoría que eligió esta porquería que nos gobierna a partir de hoy. Nosotros pensamos distinto, vamos a tratar de seguir haciendo este tipo de comunicación alternativa y tratando de decir lo nuestro. Vamos a juntarnos a festejar el fin de año y nos despedimos el próximo domingo por 94.3, la FM de la UTN, para tener la posibilidad de volver, espero que así sea, en el mes de febrero o marzo. Vicky, querida, que tengas buena semana, póngase linda, vaya poniéndose. No, no va a ir a casa, porque normalmente hacemos el asado de fin de año en casa. Y no, va a ser en lo de la EMI, que me queda más cerca, la verdad que es mejor. Te queda más cerca. Pero me acordaba eso que decía vos, que yo te habíamos pedido que te pusieran la minifalda, y dije, que se cague, entonces votaron a Miguel y que sufran, que no vayan ni vos. Sí. Claro, está bien. Entonces, que se queden los negros. Específicamente eso, sí. Que se queden pensando en usted, que, en el recuerdo. Claro, que claro. Con que se hagan el bocho. Los sí. Victoria, querida. Buena semana, nos reencontramos el próximo fin de semana. Chao. Chao, chao.